Tantos besos que puse en tu boca, tanta vida que te regalé, y me faltó entregarte el alma, toda como debe ser. Tantas primaveras juntas, tantas flores de color, y en cada beso que daba me faltaba más amor. Y ahora que ha pasado el tiempo, no me curo de mi mal. Miro tus fotografías y solo puedo gritar: ayúdame a que las noches brillen del color de tu piel. Ayúdame a probar la dulzura de tu ser. Errores son errores, yo sé que te fallé. Abrígame en tus brazos y lléname de fe. Ayúdame a que tus besos vuelvan otra vez hasta aquí. Ayúdame a ser parte de nuevo de ti. Errores son errores, te tuve y te perdí. Qué pena que no estés, qué pena que sea así. Qué pena que sea así. Pidiendo ternura, cuántos sueños colgando en tu ayer. Y aquí me tienes como un tonto, solo y sin saber qué hacer. Y cuántas primaveras juntas, cuánto fuego entre la piel. Te di todo y te di nada, con mi orgullo me cegué. Que ha pasado el tiempo, no me curo de mi mal. Miro tus fotografías y solo puedo gritar: ayúdame a que las noches brillen del color de tu piel. Ayúdame a probar la dulzura de tu ser. Errores son errores, yo sé que te fallé. Abrígame en tus brazos y lléname de fe. Ayúdame a que tus besos vuelvan otra vez hasta aquí. Ayúdame a ser parte de nuevo de ti. Errores son errores, te tuve y te perdí. Qué pena que no estés, qué pena que sea así. No me curo de mi mal, yo solo puedo. Errores son errores, yo sé que te fallé. Abrígame en tus brazos y lléname de fe. Ayúdame a que tus besos vuelvan otra vez hasta aquí. Ayúdame a ser parte de nuevo de ti. Errores son errores, te tuve y te perdí. Qué pena que no estés, qué pena que sea así. Qué pena que sea así. Ayúdame. Ayúdame.